Hoy trataremos un tema que en estos tiempos y creo que siempre es tema de hablar, es la contaminación ambiental. ¿Cuáles son las causas de la misma? Las causas de la contaminación ambiental dependen de varios agentes y varían según el ecosistema al que afectan. La contaminación es el ingreso de sustancias nocivas en un entorno determinado y que afectan a su equilibrio y lo convierten en un ambiente inseguro. Cuando hablamos de entorno, nos referimos tanto a un ecosistema como a un medio físico o a un ser vivo. Cuando el agente contaminante se encuentra en concentraciones elevadas y repercute de manera negativa sobre esos entornos, se produce una contaminación del espacio natural, provocando consecuencias perjudiciales sobre él. La contaminación puede ser en general de dos tipos: natural, causadas por fenómenos como los incendios forestales, las erupciones volcánicas, los tsunamis, etc., o las artificiales, provocadas por las actividades del ser humano, como por la interrupción de los ciclos naturales del ecosistema, el mal uso de los recursos naturales o la mala gestión de los residuos.